19 minutos sobre las 11 de la mañana, comienza aquí nuestra Escuela de Salud, como cada miércoles, con consejos, con información en relación a diferentes enfermedades, patologías. Hoy además con el foco de atención puesto ya en el verano, en el que ya nos encontramos además oficialmente, y bueno, por las temperaturas ya desde hace varias semanas. Y por ejemplo, bueno, pues nos centraremos en lo que es cómo prevenir, cómo evitar los ahogamientos, por supuesto, o también los cortes de digestión en estas fechas en las que entramos. Eso como tema principal. Iremos también con una pregunta, además de la que nos hagan nuestros oyentes: ¿qué peligro tienen los remedios de los curanderos para tratar el cáncer? Ojo con este tema. Y enseguida además nos vamos a quedar con una noticia que apunta que el tabaco puede tener efectos sobre el páncreas más graves incluso que el alcohol. De todo ello y de aquellas sugerencias, aquellas preguntas que nos vayan haciendo nuestros oyentes, iremos hablando en los próximos minutos. Nos quedamos ya, como decimos, dando la bienvenida a nuestro colaborador habitual, del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y en este comienzo del verano, pues desearle a todo que el fresquito haga presencia y nos ahorre un poquito de calor. Esperemos que sí, a ver qué tal se porta este verano. Vamos a hablar de ello, además, lo referente a evitar, prevenir ahogamientos, que siempre además se producen. Lo vamos viendo los titulares de la prensa cada verano, desafortunadamente, también corte de digestión, así que veremos cómo esos consejos frente a algo muy habitual, desafortunadamente, en el verano. Iremos con esos contenidos que hemos anticipado, pero para comenzar, Antonio, como siempre, dentro de lo que son las noticias destacadas de los últimos días, sobre todo ha seleccionado un titular que habla de los efectos del tabaco, ¿no? Todos ya conocemos los perjuicios que provoca, pero que incluso en aspecto, bueno, lo que es efectos sobre el propio páncreas pueden ser más graves que incluso el alcohol, querías decir, ¿no? Pues sí. Todos nuestros oyentes en Radio Ubrique habrán podido ver que las noticias que aparecen en la prensa, tanto en televisión, la prensa escrita o la radio, entre ayer y hoy, pues se está haciendo mucho hincapié en esta, en la cual a través del Congreso de la Semana de Enfermedades Digestivas que ha organizado la Sociedad Española de Patología Digestiva, se pone de relieve como una enfermedad muy, en fin, que es muy fastidiosa y que puede llegar a ser bastante grave, como es la pancreatitis crónica, que siempre se había atribuido como causa más importante el alcohol. Diversos estudios están comprobando cómo el tabaco puede tener unos efectos igual o más graves que el propio alcohol. Estos estudios se han hecho con muchas personas fumadoras, comparándolas con no fumadoras, personas con pancreatitis crónicas que toman alcohol con otras que no toman alcohol, y se ha llegado a esta conclusión. Ya, en fin, así sabido, continuamente se pone en relieve como la principal medida o lo mejor que puede hacer una persona fumadora para mejorar su salud es dejar de fumar definitivamente, totalmente. Ello es difícil, por eso el hincapié que se hace en esto, porque hay personas que son adictos, porque la nicotina es una droga, y entonces a muchas personas le cuesta muchísimo trabajo dejar el tabaco, y entonces continuamente salen los mensajes sobre esto para que poco a poco se vayan concienciando y decirle que se puede salir perfectamente. Hombre, unos con más trabajo que otros, pero que el tabaco se puede dejar. Y entre ellas, pues, una de las razones es evitar el problema de la pancreatitis crónica, que si quiere, Juan Carlos, vemos brevemente en qué consiste, ¿no? Por sí, si sí. Alguien... ya decimos que es algo que parece que el tabaco influye muchísimo, evidentemente, para ello, pero también el alcohol, decimos, y también el tabaco, como señala este estudio. ¿Qué sería la pancreatitis crónica? Bueno, recordemos que el páncreas es un órgano, también en los animales, en el cerebro, creo que le llaman la pajarilla, un órgano alargado que está situado detrás del estómago y que tiene varias funciones. Alguna de las más importantes, por ejemplo, es fabricar la insulina, la famosa insulina que se administran a aquellas personas, muchos de los diabéticos, pues se fabrica precisamente, la fabricamos en el páncreas. Cuando el páncreas tiene algún tipo de enfermedad, una de las cosas que hace es no producir insulina o no producir suficiente insulina, entonces esta persona pues se hace diabético. En fin, hay otras causas de la diabetes, ¿no? Pero una de ellas, las enfermedades pancreáticas. También el páncreas produce una serie de sustancias que permiten hacer la digestión de las comidas. Personas que sufren, por ejemplo, de pancreatitis, tanto aguda como crónica, además de no producir suficiente insulina, pues tampoco producen las enzimas, es decir, las sustancias que favorecen la digestión, y entonces tienen problemas de digestión estas personas que tienen pancreatitis. La pancreatitis tiene el origen, muchas veces no se sabe por qué, causas desconocidas, no se ha podido averiguar, pero otras causas frecuentes son, por ejemplo, las piedras de la vesícula. Las piedras de la vesícula de la bilis a veces producen pancreatitis. ¿Por qué? Porque el conducto que sale del páncreas y va al intestino se une a otro conducto que es por donde viene la bilis, se unen los dos juntos, ¿eh? Ahí se unen los dos. Pues entonces una piedrecita que viene desde la vesícula puede atascar el conducto por donde el páncreas suelta su líquido, y entonces ese puede ser motivo de pancreatitis. Hay otros que puede ser, por ejemplo, el alcohol, otra de las causas. Otros pueden ser leucemias o linfomas, en fin. Estas son algunas de las causas, y entonces esto es lo que provoca la pancreatitis. El problema es que la pancreatitis crónica se produce después de una serie de cicatrices de tejido fibrótico que puede terminar en cáncer. Sí, una pancreatitis crónica, uno de los peligros es el que a la larga muchos de estos pueden terminar en cáncer de páncreas, que desgraciadamente todos sabemos que es de los cánceres más mortales que existen, más peligrosos, no, más graves que existen. Para detener, para eliminar incluso una pancreatitis, los estudios han mostrado además que si se deja totalmente, y esto es algo lo que parece que incide mucho, ¿no? Totalmente el tabaco y el alcohol, existe un porcentaje muy alto, entre el 75 y 80%, de que se elimine incluso esa pancreatitis, ¿no? La pancreatitis crónica, hemos dicho que tiene dos causas fundamentales o muchas importantes. Una de ellas, por ejemplo, son lo de las piedras de la vesícula, que quitando la piedra de la vesícula se quita la causa, pero fundamentalmente algo que depende de nosotros, que es el alcohol. Suprimiendo totalmente, no decir voy a bajar un poquito, voy a tomarme, no, totalmente el alcohol y el tabaco, porque el tabaco, entre las acciones que hace, es que aumente las cicatrices o la fibrosis que hay, ¿no? Es decir, las cicatrices dentro del hígado. Pues quitando el tabaco y el alcohol, como ha manifestado Juan Carlos, pues es de las mejores actitudes, bueno, la mejor actitud que podemos tomar. Independientemente de eso, como el páncreas, la parte que ya está lesionada, no fabrica insulina, pues habrá que administrar insulina a estos pacientes, porque son diabéticos, muchos de ellos, y también darle por boca pastillas para hacer la digestión de las comidas, para que la función del páncreas, que no funciona, pues la suplamos con esto. Pero independientemente de eso, dejar de fumar y dejar de beber totalmente. Pues una razón más para ello, y bueno, pues una razón más, por ejemplo, para dejar de fumar, como hemos comprobado a través de estos estudios que indican que el tabaco puede tener efectos sobre el páncreas más graves incluso que el alcohol, como decimos. Es un titular en el que queríamos centrarnos dentro de lo que son las noticias sanitarias. Para comenzar, el tema de la jornada, Antonio, muy al hilo de la actualidad, y ojalá que no se produjeran casos al respecto. Para ello hay que estar muy pendientes, porque muchas veces no, estos son casos absurdos que se podrían haber evitado, quizá por exceso de confianza y demás, pues al final se producen ahogamientos y cortes de digestión. Son dos sucesos muy típicos, lógicamente, de la temporada de baños del verano, ¿no? Sí, desgraciadamente, como dice Juan Carlos, la mayoría de los ahogamientos se podrían haber evitado. A veces son accidentes que no son imputables a nosotros, son, por desgracia, estas personas que vienen desde África o desde Siria y van en embarcaciones llenas de personas y se hunde la embarcación. Estos son accidentes que ellos, en fin, el responsable sería que el que ha administrado o ha suministrado estas embarcaciones, que no reúnen las condiciones. Pero, en fin, hablando ya en general, en verano, por desgracia, como todos sabemos, aumentan estos accidentes, el ahogamiento y el corte de digestión. Respecto al ahogamiento, que como todos sabemos es una asfixia, una asfixia aguda con resultado de muerte producida por sumergirse en un líquido, en este caso es en el agua, pues es la causa más frecuente de ahogamiento. Hay quien se puede caer trabajando, un accidente laboral, que digo yo, un depósito de aceite, un depósito de vino o algo, y entonces son ahogamiento por otros líquidos, ¿no? Pero la causa más frecuente es por agua, fundamentalmente en las piscinas, en los ríos, en los embalses y especialmente, como es lógico, ahora en verano. Tanto es así que se calcula que aproximadamente cerca de 500.000 de personas, unas 400.000, al año se ahogan por agua en todo el mundo. Hay 400.000 ahogamientos en el mundo. Cerca de 500.000 de personas se ahogan al año. Y en las muertes relacionadas con los traumatismos, una de cada 16 muertes es por ahogamiento. Es decir, hay accidentes de tráfico, hay accidentes por despeñamiento, ¿no? Por muchas causas, pero una de cada 16 es debido a ahogamiento. Y fundamentalmente, ahora lo veremos, en los factores de riesgo, los niños y los mayores de 65 años son dos de los grupos de mayor riesgo. Por cierto, que también se habla de casi ahogamiento, otro concepto que se utiliza, ¿no? Sí. Cuando una persona cae, por ejemplo, en una piscina o en el mar o en el río y parece que se ha muerto, que está asfixiada, ¿no? Por eso, muchas veces pueden ser recuperadas. No han muerto, sí, no, realmente no han muerto, sino que ha parado la respiración y por el frío del agua, lo que sea, no ha llegado a esos 4 o 5 minutos por los cuales una persona que sin respirar fallece, sino que su metabolismo, su cuerpo, se ha quedado como paralizado y su cerebro también y aguanta más. Entonces, en estos casos en donde ha pasado los 4 o 5 minutos de la persona sumergida, pero que sin embargo se puede recuperar, se llama casi ahogamiento. Es decir, ahí aparentemente se ha ahogado porque ha pasado más de 4 o 5 minutos sin respirar en el agua, pero que se pueden salvar porque realmente no estaban muertos, sino aparentemente muertos. Entonces esto se llama casi ahogamiento. Ahora veremos en el tratamiento cómo en estas personas, aunque haya pasado los 4 o 5 minutos, los 5 minutos que se da tiempo en que una persona se muere si no respira, en estas personas hay que hacerle la respiración artificial porque algunas de ellas se pueden salvar porque realmente era una muerte aparente. Entramos, si te parece, Antonio, en los factores de riesgo de los ahogamientos. Bueno, uno de ellos fundamental es la edad. Hemos comentado ya como la mayoría de los ahogamientos se dan en niños menores de 5 años por descuido momentáneo de los adultos, ya sea en el río, en la piscina, en la playa. Niños que no saben nadar o que hay corrientes, pues en el caso de los ríos, y entonces pues es un descuido de los adultos, el adulto va a coger algo de ropa o va al coche a recoger algo, el niño pues mientras tanto se tira al agua y se ahoga, porque no sabe nadar. También en las personas mayores, los mayores de 65 años, igual, puede ser porque no sepan nadar y también muchas veces porque a menos sus fuerzas ya no son las mismas de cuando tenían 20 años. Saben nadar, pero en la playa se meten hondo, no hacen pie, y basta que un calambre, por enfriamiento del agua, o que una corriente de agua del mar o la marea que retrocede, y entonces pues, lo arrastra y ya no tiene fuerza suficiente para llegar a un sitio donde haga pie. Porque ya la fuerza de una persona de cierta edad no es la misma que cuando tenía 20, 30, 40 años. Se confían. Entonces los mayores de 65 años, también a veces porque tienen enfermedades, artrosis, diabetes, que con el agua hace que haya este mayor esfuerzo, le repercute mucho más que en un joven. Entonces todos estos factores hacen que los mayores de 65 años y los menores de 5 años sean las edades más, más peligrosas para producirse un ahogamiento. También está, por ejemplo, el consumo de alcohol o de drogas, ¿no? Sí, el alcohol disminuye los reflejos, igual que las drogas, y muchas veces pues también hace que se pierda el miedo. Es decir, altera un poco la mente y la persona que está con los efectos del alcohol muchas veces pues tiene conductas un poco que impropias. Y entonces a lo mejor está en una embarcación, está en una piscina bastante honda y no se da cuenta del riesgo porque su mente con los efectos del alcohol, de las drogas no tiene esa facultad y entonces pues es más frecuente en estas personas con los efectos del alcohol y de las drogas los ahogamientos también. De hecho es más frecuente entre los varones precisamente por eso mismo, ¿no? Por el consumo, mayor consumo de alcohol o incluso por actividades de riesgo, ¿no? Sí, los varones normalmente pues muchas veces pues por presumir delante de los amigos o delante de las chicas, pues tienen actitudes de riesgo, de tirarse del sitio, a ver quién nada más hondo en la playa, ¿no? Y entonces, pues, es propio, es decir, que no es que pase nada, pero que es propio, y por eso se dan más los ahogamientos de los varones. Y bueno, pues también, por supuesto, ahí entra mucho en este tipo de accidentes el no hacer caso, hacer caso omiso a las normativas, la situación, por ejemplo, en un momento determinado de cómo está el mar en esos instantes, de bañarse en zonas que no están habilitadas para ello, etcétera, ¿no? Sí, muchas veces las señales se ponen y no se hacen caso de ellas, porque dicen, no, yo estoy acostumbrado a bañarme aquí, y entonces ponen zonas de peligro porque haya piedras, porque haya corrientes, y muchas veces pues, no se hacen caso de las señales. Otras veces es que las señales no existen. No se han puesto, o si se han puesto se han deteriorado y no existen. Entonces no sabe uno el peligro que corre el bañarse en zonas donde no hay ningún tipo de señalización. Y entonces pues tú no sabes si eso está hondo, si no está hondo, si haces pie, si no haces pie. Y por supuesto, en estas cosas, cuando hay un sitio donde bañarse, ya sea en una playa, en un río o en algún sitio que no está señalizado, hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, las piedras. En las piedras alguien se tira en la playa, en un río, y hay una piedra que, sí, el río es hondo, pero basta con que sobresalga una piedra para que un golpe, a lo mejor del golpe no te matas, pero pierdes el conocimiento o te quedas aturdido, y con eso pues ya te ahogas, porque no reaccionas, ¿no? O las piscinas. En las piscinas es obligatorio poner la profundidad que tiene el agua. Y sabe, hay que darse cuenta si la piscina está medio llena o medio vacía, porque si la piscina pone que tiene 4 metros de profundidad en una zona para tirarse un trampolín, pero si está medio vacía, en vez de 4 metros hay 2 de agua. Y entonces muchas veces no, o no se ve, o no se tiene la precaución de mirar. Y muchas veces ahí, desgraciadamente, todos conocemos algún caso de personas que se han tirado desde un trampolín y chocado con el fondo y han quedado con lesiones de columna tetrapléjica o con lesiones. Y también mucho cuidado con las personas que se están tirando de trampolines y las personas que nadan por abajo, que puede haber accidente por descuido, que no se da cuenta que en ese momento alguien se está zambullendo por debajo y cae encima. Sí, hay todas las variedades que se quiera, y por eso hacer deporte en las piscinas, pero siempre con las precauciones debidas, tanto en las personas que se van a tirar de trampolines como las que se lanzan, y por supuesto ver si hay socorristas o no hay socorristas, que es cosa muy importante a la hora de rescatar a una persona, como ahora veremos. Sobre los signos que hacen sospechar un posible ahogamiento, bueno, todo un poco podemos imaginarlo, ¿no? Sí, los signos son muy claros. Cuando una persona se está ahogando, normalmente hace, si no se ha sumergido, sino que todavía flota un poquito la cabeza por lo menos y los brazos, hace movimientos muy raros. Uno está mirando a la piscina o a la playa y vemos que hace que no está nadando, sino que está haciendo con los brazos en alto, un chapoteo muy raro y violento contra el agua, algo raro. Entonces lo correcto es preguntarle, oiga, ¿usted se está ahogando? Si la persona me dice, no, estoy bien, pues entonces ella está tranquila. Pero si no responde y sigue chapoteando y vuelve uno y dice, se está ahogando, si uno sabe nadar y sabe rescatar y está cualificado, pues se acerca a ella, a lo mejor es una zona que se hace pie. Y va uno, aunque no sepa nadar, y puede tirar de él, sino simplemente que le ha dado un mareo, y aunque sea de poca profundidad o la piscina, simple, o un calambre, y se está ahogando. No hace falta, dice, no, es que ahí todavía hace pie, no. Y usted, que a lo mejor le da un calambre o se encuentra mal y se está ahogando. Se está ahogando, y si no responde y sigue chapoteando, acercarse, andando, rápido, y sacarlo. Y pregunta, oye usted, y sacarlo. En el caso de que no se haga a pie porque sea profundo una piscina, un río o algo, si uno está cualificado para rescatar personas, pues hace lo que tenga que hacer, para eso está cualificado. Pero si uno no sabe nadar o no tiene los suficientes preparos, llamar inmediatamente al socorrista, socorrista, parece que alguien se está ahogando, y ya verán si se está ahogando o no, y rescatarlo. Si no hay nadie, socorrista, porque estamos en un río, en un albergue, estamos solos, y no sabemos nadar, no tirarnos a rescatar si no sabemos, porque se va a abrazar a nosotros y nos vamos a ahogar los dos, en vez de un ahogado va a haber dos. Si hay algún palo cercano o algo que podamos tirarle, se le tira para que se agarre y nosotros jalamos, tiramos de él. Es una situación muy violenta, porque a mí un hijo, un familiar, pero si no sabemos rescatar, hay que ser muy consciente que en vez de dejar una viuda, una madre sin hijo, vamos a dejar una madre sin hijo y sin marido. O vamos a dejar huérfanos. Es decir, si nos tiramos el padre y la madre para salvar al hijo, vamos a dejar a los demás huérfanos y se nos va a morir el hijo. Son situaciones que la verdad muchas veces no se piensan, pero que es muy duro, pero que son circunstancias. Entonces, siempre procurar que no haya más víctimas de las que realmente hay a la hora de rescatar a una persona. De hecho, hay que saber inmovilizar a la persona que se está ahogando, porque, claro, con el pánico lo que tiende a agarrarse como pueda, hay que volverlo de espalda y inmovilizarlo prácticamente para que tú puedas conducirlo fuera, ¿eh? Yo, en mi ejercicio en Prado de Rey, siempre tenemos en verano talleres de primeros auxilios acuáticos, en lo cual había un enfermero que tenía el título de socorrista acuático y era el que enseñaba las técnicas y las pruebas que había que hacer para tener el reconocimiento como socorrista acuático. Hay que hacer una serie de metros sumergidos, recoger una serie de aros en inmersión, después a la hora de acercarse a la víctima por detrás, ya, como dice Juan Carlos, y rescatarlo, saber nadar de espalda, en fin. Es sencillo, pero necesita personas cualificadas, con unas actitudes físicas adecuadas y unas técnicas adecuadas, que cualquiera no sabe rescatar. Entonces, después yo, como médico, pues daba la parte de primer auxilio ya en tierra. Es decir, que esto no es tirarse y rescatar a una persona, porque puede haber dos víctimas. Dice, yo es que sé nadar. Sí, pero ahí usted se abraza a usted, como usted no sepa rescatarlo, y aunque usted sepa nadar, va a haber dos víctimas, la persona que se está ahogando y a usted que sabía nadar. Ya son dos víctimas. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que quiera que cuando se enteren de que hay un taller de primeros auxilios acuáticos, esto es para toda la vida. Aunque haya, si quieres sacar caña, hay que renovarlo de vez en cuando, porque todo el mundo no está en las mismas condiciones físicas siempre, pero por lo menos saber las técnicas, porque nunca sabes tú si vas a tener que rescatar a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo o a un extraño, ¿no? Así que es muy importante conocer cuantas más cosas de esta, mejor. ¿Qué hacer ante un ahogamiento? Pues siempre lo mismo que en cualquier tipo de accidente. La técnica o la actuación PAS. PAS, que significa, son las iniciales de proteger, avisar y socorrer. Respecto a proteger, ya lo hemos comentado, proteger contra el nuevo accidente. Es decir, si estamos en una playa y no se es buen nadador y no se domina la técnica de rescate, entonces pues enviar, lanzarle un salvavidas, lanzarle una cuerda o un palo para que se agarre, algo de que esté al alcance nuestra. Si no hay socorrista, y bueno, y por supuesto avisa al socorrista, y si no hay socorrista y mientras llegan los servicios de socorro, la primera medida, ya digo, es intentar rescatar a la víctima, pero sin poner en peligro nuestra vida. Si está en una zona donde podemos rescatarlo porque no nos cubre el agua y la persona lo que ha tenido hace un mareo o lo que sea, intentar o se ha dado un golpe en la cabeza porque había poca profundidad, intentar rescatarlo sin doblarle el cuello entre varias personas, como en la carretera, uno que sujeta la cabeza, otro la espalda, otro las piernas, y como una tabla sacarlo fuera, ya digo, cuando se hace pie, pero no vayamos a provocar mayor accidente en esta persona. Y después, si una vez que está en tierra, una de las cosas importantes es abrigarla, porque muchas veces el frío, si el agua está muy fría en esta persona que hemos rescatado, el frío puede darle fibrilación o arritmia de corazón, y a menos no se muere de ahogamiento y se muere porque el frío lo ha provocado una arritmia. Es decir, son cosas sencillas, pero que hay que saberlas. Yo en este aspecto, claro, aquí en la radio se puede escuchar, quien quiera puede volverlo a escuchar conectando en la post de Radio Ubrique, que están todos los programas grabados, esta tarde o mañana ya estarán puestos a disposición este mismo programa para quien quiera volver a escucharlo, y si no, pues puede entrar en la web holadoctorcarrion.com, en la parte de la derecha está un índice donde pone primero auxilio, ahogamientos, y repasar artículos de prensa, vídeos, muy sencillos, de 4 o 5 minutos, donde todo esto que estamos hablando se puede repasar viéndolo, pues se recuerda mejor, y leyendo artículos de prensa que yo he seleccionado, en donde todo esto que estoy diciendo ahora pues viene recogido con otras palabras, pero que es importante saberlo porque nunca sabemos si vamos a tener alguna vez que tomar una actuación. Recordad que en todas estas actuaciones de urgencia muchas veces hay personas bien intencionadas que quieren ayudar, pero que no tienen ni idea, y lo que hace es empeorar la situación. Si nosotros conocemos algo sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, siempre obraremos mejor que la persona, ya digo, bien intencionada, pero que no tiene ni idea. Y por supuesto, si cuando hay un accidente de río, de agua, de ahogamiento, o de cualquier otro tipo, de carretera, hay una persona más cualificada que nosotros, será esa persona la que tenga que tomar las medidas que considere oportunas. Nosotros actuaremos siempre y cuando no haya una persona más cualificada que nosotros. Por cierto, que hay una doble denominación de ahogo, ahogo blanco y ahogo azul. ¿Esto qué significa? Sí, significa el aspecto que presenta el ahogado, la cara. Hay ahogados que tienen la cara pálida, blanca, y otros que están morados. Es decir, son dos tipos de ahogamiento. Y dice, bueno, ¿y eso por qué se produce? ¿Y esto qué es? Pues cuando alguien se ahoga en agua, en 9 de cada 10 casos, es decir, tenemos 10 casos de ahogamiento, 9 de ellos le ha entrado agua en los pulmones y se ha muerto porque el agua al entrar en los pulmones llena los pulmones y ya no puede entrar el aire. Y al no entrar el aire en los pulmones, pues se muere, ¿no? Asfixiado. Pero hay 1 de cada 10 en los que el agua no entra en los pulmones y, sin embargo, se muere asfixiado. Dice, ¿y eso cómo es? Pues bien, cuando una persona entra en el agua, sea en el río, en la playa, donde sea, la primera reacción de nuestro cuerpo cuando llega el agua a la garganta es, se cierra la garganta. Y no entra agua, pero tampoco entra aire. Entonces, en 9 de cada 10 casos, una vez que se ha cerrado la garganta, al poco tiempo se abre. Y entonces ya entra el agua a los pulmones y ya es cuando el agua invade los pulmones. Eso en 9 de cada 10 casos. Pero en 1 de cada 10, el espasmo este, esto que hemos dicho, que cuando entra la primera agua se cierra la vía respiratoria, se cierra la garganta, ya no se abre. Y ya no entra agua en los pulmones, pero tampoco entra el aire. Entonces, es la diferencia, ¿eh? Entonces, en esta persona que entra el agua, pues se puede morar, y en la que no le entra el agua, pues queda blanco, en un espasmo y queda blanco. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a los ahogamientos, vamos muy rápidamente también para que nos dé tiempo de todo lo que tenemos por delante previsto, aún de hablar de los cortes de digestión, ¿no? Corte de digestión, que es una emergencia sanitaria, puesto que puede conllevar, de hecho, el peligro de muerte, ¿no? Sí. Nos quedan 15 minutos antes de las 12 y vamos a comentar brevemente qué es eso de corte de digestión. Erróneamente la palabra nos puede inducir a decir que es que estamos haciendo la digestión, nos hemos bañado y entonces la digestión ya no se hace por el frío, por el agua, por lo que sea, y por eso nos hemos muerto o por eso esa persona se ha puesto muy mala, porque la digestión no se hace. No, ese es un término engañoso. Porque realmente la palabra que utilizamos los médicos cuando se habla de corte de digestión es la palabra hidrocución. Hidro significa agua y cución significa muerte. Es muerte por el agua. Y es una parada cardíaca, cardiorrespiratoria, debido a que nuestro cuerpo, generalmente cuando está muy acalorado, se pone de pronto en contacto rápido con el agua fría. Y esa reacción en nuestro sistema nervioso hace que se produzcan una serie de trastornos que hace que nuestro corazón y la respiración se pare. Hay una parada cardiorrespiratoria por la reacción entre nuestro cuerpo caliente y el agua fría, que también es favorecida si estamos haciendo la digestión de comidas pesadas, por ejemplo, con mucha grasa o mucha cantidad. Eso favorece porque cuando estamos haciendo la digestión, gran parte de la sangre de nuestro cuerpo se dirige al estómago para hacer la digestión, para fabricar jugo, para que nuestro estómago y nuestro intestino pueda hacer la digestión. Entonces, mayor parte de la sangre, por eso da sueño. Cuando normalmente, sobre todo en verano, hemos comido bastante, pues aparte del calor, que ya de por sí da sueño porque baja la tensión un poquito, en verano, sobre todo, el calor y el hacer la digestión hace que vaya más sangre al estómago y entonces menos sangre al cerebro y nos da sueño. Pues bien, entre que hay menos sangre en el cerebro por hacer la digestión y sobre todo la reacción entre el agua fría y el cuerpo caliente, nuestro cuerpo está a 36 grados y medio, 37, pues ese choque brusco es lo que produce la parada cardiorrespiratoria. Eso lo vemos todo en la ducha. Cuando nos metemos en la ducha en casa con agua fría, al principio nos pegamos y eso que el agua, ¿no? En fin, que no. Por eso siempre las madres dicen, no te vayas a tirar el agua de pronto, entra poquito a poco, métete en la ducha. Sí, antiguamente no se sabía muy bien todos los mecanismos, pero la experiencia nos decía que hay que meterse en el agua de la playa poco a poco, que antes de tirarse a la piscina es bueno mojarse, ducharse, aparte de por higiene, también para que nuestro cuerpo se prepare un poquito para ese cambio de temperatura. Así que todo viene por ese cambio de temperatura. ¿Los síntomas que avisan de que podemos tener un corte de digestión? Sí, pues cuando ya digo, una persona que está tomando el sol, está calentita porque lleva un rato tomando el sol, o está jugando fulbito, o corriendo, jugando los niños, y sin pasar por la ducha, o refrescándose por lo menos los pies y la espalda un poco, si no se tira de sopetón en la piscina o en la playa, pues esa reacción es la que provoca la parada cardiorrespiratoria, mal llamada corte de digestión, que se manifiesta, pues puede ser porque una persona pierde conocimiento de pronto, ¡pum! Se queda como cortado, ¿no? Y se me quedó. Y bueno, ya es que ni habla. Pero también puede ser mareos. Ay, pues tengo mareos. Se tira al agua y se levanta. Oye, pues tengo mareos, la visión borrosa. O me encuentro débil. O tengo dolor de cabeza. O calambres musculares. O zumbido en los oídos. Pues bien, cualquiera de estas cosas puede ser el primero síntoma de que va a tener una parada cardiorrespiratoria por cambio de temperatura al entrar en el agua. Entonces, ante mareo, visión borrosa, debilidad, dolor de cabeza, calambre u hormiguilla o zumbido en los oídos, salir del agua. E intentar, yo me voy a salir porque no me encuentro bien. No esperar a ver qué pasa, ¿no? Es riesgo de muerte el que existe si uno persiste en el agua. Porque aunque el agua no te cubra, aunque hagas pie, puedes perder el conocimiento y ahogarte. Así que, igual que un niño chiquitito, como voy a decir, lo dejas tú en la bañera de tu casa con una cuarta de agua y lo dejas solo, pues se puede ahogar. Dices, es que es muy poca agua, sí, pero un niño chiquitito no mantiene el equilibrio, se puede ahogar en una cuarta. Pues aquí igual, en la playa, aunque te llegue el agua por la cintura, si te da un corte de digestión, te caes al agua y te ahogas, porque has perdido el conocimiento. ¿Cómo actuar? Pues igual que decíamos antes con lo que es esa técnica del paso. Exactamente, proteger, es decir, si podemos sacarlo porque hacemos pie, porque no está demasiado hondo, sino que ha perdido el conocimiento, lo sacamos y punto. Si hay una zona peligrosa porque hay muchas corrientes de agua, la corriente en un río, o hay mareas vivas, o resaca en el mar, o no hacemos pie, pues si sabemos, lo rescatamos. Y si no sabemos nadar y no sabemos técnica de rescate, por supuesto, siempre llamar a los socorristas e intentar si podemos, si está consciente todavía, con mareo o asma, darle un palo, echarle un salvavidas. Y, por supuesto, siempre llamar al 112 para que, mientras tanto hacemos estas técnicas, pues que venga ya la ambulancia, porque tendrán a lo mejor que hacer alguna otra maniobra si tiene fibrilación o arritmia. En estos casos, ya digo, de corte de digestión. ¿La prevención qué? ¿Aplicar el sentido común? No, es evitar entrar en el agua fría, si está uno acalorado, o después de comidas copiosas, por eso mucha gente dice esperar 3 horas de hacer la digestión. Y si aparece cualquiera de los síntomas que hemos dicho, de zumbidos, mareo, hormiguilla o calambre, salir inmediatamente del agua, antes de que nos vaya a dar una pérdida de conocimiento y nos ahoguemos. Nos vamos a ocupar ahora sí de nuestra última sección dentro de lo que es la Escuela de Salud. Ya saben, el apartado de preguntas, algunas llegan por parte de nuestros oyentes directamente, otras ya las tenemos por aquí previstas, como es el caso de la siguiente. Antonio, ¿qué peligro tienen los remedios de los curanderos para tratar el cáncer? Y esto al hilo además de informaciones que se van sucediendo sobre, bueno, pues la verdad es que conducta muy desafortunada sobre este tema, poner la vida en riesgo. Frente a, evidentemente, cuestiones que no son científicas, métodos que no son científicos, ¿no? Desgraciadamente, como dice Juan Carlos, de vez en cuando pues salen los medios de comunicación noticias desagradables de personas que denuncian a los medios de comunicación y ante el juzgado de fallecimiento de seres queridos por el hecho de haber seguido las instrucciones de personas que no tienen titulación académica adecuada, generalmente que son intrusos, son los llamados curanderos, terapeutas con nombres muy raros, y que prometen curación de enfermedades que la ciencia actual nos da por incurables, o que muchas veces, ya digo, son incurables, pero a lo mejor son de larga evolución, pero que con estas medidas que se aplican porque lo ha dicho el curandero, pero lo que hacemos es acelerar el desenlace o empeorar la situación. Pero otras veces pueden hasta provocar la muerte de personas que se hubieran curado. Aquí, por ejemplo, yo me recuerdo de un caso relativamente reciente, en febrero de este año, de 2016, en donde en los medios de comunicación un padre pues nos decía cómo lo habían matado a su hijo, un curandero, porque su hijo estaba diagnosticado de leucemia con 21 años y que abandonó el tratamiento de quimioterapia porque un curandero le había asegurado de que era capaz de curarle la leucemia con vitaminas. Entonces, durante 6 meses que duró el calvario, según cuenta este señor, su hijo falleció en el año 2014, pero en fin, él tiene una lucha, ha creado una asociación y todo para luchar contra esta práctica. El padre no ha soportado eso. fue a raíz, el padre no le aconsejó a su hijo que fuera a ver al curandero, ni mucho menos, fue a raíz de la madre, que fue la que, en fin, hay una cosa familiar, pero en fin, lo cierto es que fue al curandero, el curandero le dijo que dejara la quimioterapia, que eso era dañino, que le iba a producir muchos trastornos y que con las vitaminas se iba a curar. Después de gastarse un pastón, pues el hijo falleció, sin haberse puesto el tratamiento adecuado. Sabemos hoy día que el cáncer es una enfermedad grave, pero que gran parte de los cánceres se diagnostican, si se diagnostican a tiempo, pues se curan. Una gran proporción de cánceres se curan. ¿Cómo? Con la quimioterapia, con la radioterapia, con la cirugía. Y eso está avalado, todas estas técnicas, por miles de pacientes que lo pueden avalar. En este caso, ya digo, un caso muy concreto, pero en fin, que continuamente vemos anuncios en internet, muchas veces hasta en la prensa, de cómo hay personas que anuncian la curación de algo que realmente no está probado y que además puede producir retraso en el tratamiento. Algo que además debería estar penado, porque si tú no puedes probar eso, que puedes realizarlo, es una estafa. Como además se aprovechan de la tragedia de esa persona y la impotencia y bueno, pues el intentar en esa situación tan difícil, uno además pues intenta agarrarse a lo que puede y esa desesperación la que hace, porque en este caso concreto que nos has comentado era un estudiante de física, así que alguien muy una persona que evidentemente está formado, pero claro, en esa situación de desesperación, ya decimos que cada uno pues se agarra a la tabla de salvación que puede, ¿no? La mente humana es muy muy elástica. Y cuando uno está desesperado, hace cosas que en condiciones normales no la haría. Pero ante situaciones de mucho agobio o de mucha desesperación, la mente humana nunca se sabe cómo va a reaccionar, sobre todo en ciertos casos. En esta persona que estamos comentando aquí, como dice Juan Carlos, era estudiante universitario, 21 años de física, que se supone que está acostumbrado a distinguir las promesas o las hipótesis o las teorías de la realidad. Sin embargo, llega un momento en que ante ciertas circunstancias uno reacciona de forma que después, al cabo del tiempo, dice, ¿yo cómo hice esto? ¿O cómo reaccioné yo de esta manera? Así que, es decir, muchas veces es difícil. Solamente decir que, mucho ojo, hay enfermedades que se curan solas, con pequeños cuidados, porque son por virus o porque tienen su propia evolución. Con más o menos secuelas después, ¿no? Pero en fin, que se curan solas. Y eso, pues, cualquier persona, aunque no sea curandero, dice, yo te voy a curar, y si tú le pones fe, pues mira, me dijo que me iba a curar tomando hojas de lechuga, todos los días una hoja de lechuga en ayuna, y me he curado. Y además me puso las manos y me dijo una oración. Pues claro, se ha curado, y si no te lo hubiera puesto, se hubiera curado al mismo también, tiempo. Igualmente. A lo mejor, como tú tenías fe, se te curó un poquito algo antes porque tenías endorfina y hiciste, además de eso, te dijo, mira, no haga ejercicio, no tome alcohol y no fume. Hiciste todo eso porque tenía fe. Si eso te lo hubiera mandado mejor médico, pues la hoja de lechuga, por lo menos te lo hubieras tomado, pero hubieras seguido fumando y hubieras tenido bebiendo porque no tenía fe en el médico. Es decir, que la fe muchas veces ayuda en muchas circunstancias. Ahora, cuando es una enfermedad seria, que ya te han diagnosticado una enfermedad de cáncer de ovario, cáncer de esto, o cualquier otra enfermedad, mucho ojito, ¿eh? Mucho ojito con los curanderos, porque las oraciones y las endorfinas y la fe que tú tengas no te va a quitar el cáncer como no tomes quimioterapia o radioterapia o cirugía o monoterapia, en fin, lo que sea, ¿no? Así que yo, mi opinión, yo cada cual que haga lo que quiera, pero como médico y científico, a mí se me diagnostica una enfermedad y yo voy, me enteraré de dónde están los mejores doctores. Para eso lo mejor es tener un buen médico de cabecera donde tú confíes. Él no te va a curar porque no es especialista en oncología ni nada, pero sí te va a recomendar dónde tienes que ir. Bueno, pues con ese consejo nos vamos a quedar. Hasta unos minutos para las 12 del mediodía. Nos quedamos aquí como siempre con la Escuela de Salud. Antonio, muchas gracias. Hasta el próximo día. Tu radio. Sabor de amor. Concierto.